Mundofonías. Mundofonías. Na fun mare palinha, é por disso diz menininha, esta vez se tornava, esta vez se tornava. Na fun mare palinha, é por disso diz menininha. Esta vez se tornava, esta vez se tornava. Oh, perigo, perigo no mundo. Na fulmar e palinha, oh, sabe o que sabe no mundo. Na meia palaneira, oh, perigo, perigo no mundo. Na fulmar e palinha, oh, sabe o que sabe no mundo. Na meia palaneira, na fulmar e palinha, é perdição deste menininha. Esta vez se tornava, esta vez se tornava. Na fulmar e palinha, perdição deste menininha. Esta vez se tornava, esta vez se tornava. Oh, perigo, perigo no mundo. Na fulmar e palinha, oh, sabe o que sabe no mundo. Na meia palaneira, oh, perigo, perigo no mundo. Na fulmar e palinha, oh, sabe o que sabe no mundo. Na meia palaneira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca esas músicas de inspiración popular de todo el planeta y de todas las épocas y que sale a los aires de 46 emisoras y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, como siempre. Y hemos comenzado mirando al pasado y al futuro a la vez. ¿Cómo se puede hacer eso? Como los camaleones, lanzando un ojo para un lado y otro para otro. Bueno, pues algo así hemos hecho para escuchar esta grabación que es originalmente hecha en el año 1976, pero que se va a editar ahora en el verano, en el mes de julio del 2020. os ha sonado, imagino, a música de Cabo Verde. Efectivamente, son 7 jóvenes, en aquel entonces caboverdianos, de la isla de São Nicolau. De hecho, el nombre de este grupo es Voz de San Nicolau, la voz de San Nicolau, San Nicolás, el nombre de esa isla caboverdiana. Y ellos, como veis, hacen coladeira, uno de los estilos musicales populares de aquellas islas. También hacen mornas a su manera, electrificadas. Si hace poco escuchábamos, por ejemplo, ese disco de grabaciones acústicas originales tradicionales sobre el terreno de Cabo Verde, que es uno de los favoritos del mes, por cierto, por el sello Ocora Radio France, pues aquí tenemos otra visión de la música caboverdiana en este disco que, como digo, saldrá publicado en el verano de este año 2020 y que llevará el título de la pieza de la coladeira que hemos escuchado, Fundo de Maré Paliña. Pues nos vamos de Cabo Verde ya, aunque no dejamos la lusofonía. Vamos a escuchar música que llega desde Portugal con el cuarto disco de esta cantante, Carla Pires. Ser feliz nas voltas ancestrais da tua voz e todos os poemas que ela diz dão-me a liberdade. Aprendiz das tramas que o amor teceu para nós, deixa-me cantar uma canção como se eu não tivesse de aprender. Cantar o teu nome em cada refrão e assim descobrir que o meu prazer pode estar na vaidade de dizer palavras que me dão razão de ser, porque as ouço ao próprio coração repetir o teu nome a meia voz, abrigar o teu nome no meu peito. O poema somos nós. O poema pede tudo menos voz. Se eu ponho a alma a jeito, sei de uma oração que ninguém diz e rezas com finais que eu inventei. Adoro deuses que eu próprio desfiz. Tenho a humildade de ser aprendiz das coisas em que nunca acreditei. Deixa-me abraçar a solidão como se eu não tivesse de aprender. Rezar o teu nome em cada oração e assim descobrir que o meu prazer pode estar na coragem de aprender. Palavras que eu jamais vou entender, porque as ouço ao próprio coração repetir o teu nome a meia voz, abrigar o teu nome no meu peito. O poema somos nós. O poema pede tudo menos voz. Se eu ponho a alma a jeito, abrigar o teu nome no meu peito. somos nós. O poema pede tudo menos vós. Se eu ponho a alma a jeito, oímos a Carla Pires con una pieza de su cuarto disco, disco llamado Cartografado, que quiere decir cartografiado en portugués, y que, como veis, pues hace un juego de palabras con fado, cartografado. Pues es casual, es así la palabra en portugués. Y es un disco en el que además encontramos a varios amigos en diferentes posiciones. Por ejemplo, varias de las piezas son hechas, arregladas y compuestas por Amélia Muge. Dos de los músicos son viejos amigos nuestros. André M. Santos, guitarrista y director musical, amigo nuestro porque era guitarrista del grupo Meleg Mejalla. Y João Novais, contrabajista también de los citados Meleg Mejalla, están en este disco cartografado de Carla Pires. Y esta pieza en concreto era Alma Aprendiz, con letra de Tiago Torres da Silva, un poeta actualmente en activo, muy interesante de Portugal, y música de Samuel Quedas. Vamos a continuar recorriendo, como dice Araceli, la lusofonía, o la galaico-lusofonía, podríamos decir, si hablamos de gallego-portugués. En este caso, viajando a otro continente, como es América, y allí quedarnos en Brasil, con un grupo bien particular, Satanic Samba Trio. Es un disco, el que acaban de editar, que apenas dura unos 6 minutos, así que vamos a escuchar parte de él. No todo, para no desvelar todo el misterio, pero es que se compone de nada menos que 28 cortes, que tienen una media de duración de unos 14-15 segundos cada uno. Así que vamos a escuchar una serie de ellos seguidos, como vais a ver, en una tesitura que evoca ciertas raíces brasileñas, pero desde un punto de vista muy transgresor, muy vanguardista y muy experimental. El disco se llama Instant Karma. Cada uno de los cortes es una minialgia en portugués, un pequeño dolor podría ser la traducción. Así que os dejamos con esta peculiar música de Satanic Samba Trio desde Brasil. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. ¡Qué mosqueo, eh! Os pensabais que nos habíamos equivocado y que habíamos puesto la sintonía otra vez en medio del programa. Pues no, que va, no ha sido sin querer, ha sido aposta y muy aposta. Sin querer queriendo. Sí, como dirían en El Chavo del Ocho. Pues hemos puesto esta pieza porque hace no mucho tiempo, hace unas semanas, un oyente, Ciprien, nos preguntaba por esa melodía que abría los programas y que le había llamado mucho la atención. Pues no nos extraña porque por eso la hemos elegido y aquí, en esta ocasión, la hemos oído entera. A veces nos preguntan los oyentes quiénes son esos que tocan la canción del principio, que es una edición de un minuto de una pieza más larga, como habéis visto. Pues ese grupo es Alamainen Basarat, un grupo de Finlandia. Esta era una pieza de su primer disco, Basarasia, que Juan Antonio y yo conocíamos cada uno por su cuenta, nos encantaba. Y bueno, pues cuando ya nos conocimos y profundizamos en nuestra relación, nos dimos cuenta de que nos encantaba a los dos y en un momento de transición en el programa decidimos cambiar la sintonía y poner esta. Así que, Ciprien, gracias por darnos una ocasión más para escuchar esta pieza. Mameluki y Mustaleski del grupo Alamainen Basarat de su disco de debut Basarasia, un disco que tiene ya cerca de 20 años. Efectivamente, puesto que se trata de un disco del año 2000. Como veis, el estilo es bastante inclasificable y su música está en perfecta vigencia en nuestros tiempos. Nos encanta seguir escuchándola aquí ya en el programa. Como dice la Fede, la llevamos poniendo de sintonía pues un montón de tiempo. Yo creo que desde el 2009, unos 11 años o algo así. Y como, bueno, es una excusa interesante para escuchar algo más de este grupo que lamentablemente pensamos que ya desde hace unos años está fuera de la circulación, pero que nos dejó discos memorables, pues vamos con otro de ellos, el titulado Carmelautakunta, que salió publicado 3 años después. Y de él nos quedamos con esta pieza, Lentava Mato. Pues escuchábamos y recordábamos y evocábamos a este grupo que siempre suena en Mundofonías, porque siempre suena en esa versión reducida del tema que oíamos antes en la apertura del programa, en la sintonía. Ala Mailman Vasarat desde Finlandia. Escuchábamos esta pieza titulada Lentava Mato, algo así como gusano volador. El nombre del grupo quiere decir martillos del inframundo, nada menos. Una de las piezas de su segundo y también muy recomendable disco del año 2003, Carmelautakunta. Pues dejamos a este grupo, a la Mailman Vasarat, aunque continuamos con músicas que son mezclas, así como un poco... que no sabrías muy bien de dónde son, aunque bueno, según vayas escuchando os va a sonar turco, porque es una colaboración entre un grupo turco de Estambul, Kumbus Semat, que Juan Antonio va a pronunciar en turco. Gümüş Cemaat, que me perdonen los amigos turcos porque seguramente lo he dicho mal, pero da el pego. Pues sí que lo da, yo espero, al menos para el mundo de habla hispana. y que nosotros solemos dirigirnos. Bueno, pues será la colaboración de este grupo mencionado con Chantel, ese DJ alemán afincado en Frankfurt, que lleva bastante tiempo haciendo sus mezclas con música de los Balcanes y de Turquía, también músicas de la tradición yiddish, y que ahora se junta con este grupo en este disco llamado Istanbul. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. La Solingera. Aficio. Padre, no cambio. Camino y hablo solo. colgado a mi desgracia. Cuando acabamos encontré en el pesar toda mi gracia. Cuando acabamos encontré en el pesar toda mi gracia. Lingera, Caficio, parere non cambio. Dell'amore spezzerò questa sua tirannia. Una volta mi è bastato, ora non sarò più ingannato. Una volta mi è bastato, ora non sarò più ingannato. La sulingera, capisco. Pues hemos continuado con un argentino que se junta con un italiano y hacen este aire griego. Esto aparece en el último disco de Melingo, es decir, Daniel Melingo, este músico argentino ya de larga trayectoria que ha navegado mucho por los mares del tango, un tango muy particular el suyo, pero también en otros estilos sonoros. Hace tiempo le conocíamos en grupos que estuvieron aquí donde hacemos el programa, en Madrid concretamente, donde estuvo instalado algún tiempo participando en formaciones como Toreros Muertos o Lions in Love, etcétera, etcétera. Y aquí le hemos oído en su nuevo disco. El nuevo disco de Melingo se titula Oasis y entre su diverso repertorio aparece esta pieza titulada Camino y hablo solo, que es una versión de una canción griega, Vadiso, que para Milo, originalmente escrita por Yannis Papayoannou. Y es casualidad, porque hay un músico también griego llamado Yannis Papayoannou, amigo también del programa desde hace años y que reside en Barcelona, si no se ha cambiado últimamente. Pero no, este es otro anterior, este clásico del rebético, en la adaptación al italiano de Vinicio Caposella y al castellano de Daniel Melingo, en esta colaboración, en el último disco de Melingo, como decimos, titulado Oasis. Pues el mundo de la música es así, unos vienen, otros van. Muchos tienen muchos orígenes diferentes y acaban, vete a saber dónde. Bueno, es el caso de este artista que yo tuve la suerte de ver en directo en Canadá, en Mundial Montreal. Se trata de Gordon Grdina, es un artista cuyo apellido remite a tierras balcánicas, aunque él no conseguimos ver de si su origen es de algún país en concreto. El caso es que él está en Canadá actualmente y nos encontramos ante su segundo disco con una formación más reducida que el disco anterior. Es una formación de quinteto y el disco es The Marrow, Safar e Darun, que quiere decir la médula, viaje interior. Y el disco se inspira en las músicas Dasga de Persia y en el sistema de Makam árabe con improvisación libre. Oíamos aquí en Mundofonías el segundo disco de Gordon Grdina, que llegaba desde Vancouver con esta formación de quinteto, en el que él toca el oud y se acompaña con un bajista, un chelista, un violinista y un percusionista de percusiones persas. El disco y la pieza era Safar e Daron, viaje interior. Pues vamos a continuar con más música que nos llega desde América del Norte, pero con conexiones en otras partes del planeta, en este caso la India, también merced a músicos de ese origen que están instalados en los Estados Unidos, en este caso. Se trata de un disco de una guitarrista norteamericana, Sharon Isbin, una guitarrista del mundo clásico, pero también interesada en diversas culturas, como por ejemplo la cultura musical indostánica del norte de la India, que practica precisamente junto con algunos de sus grandes representantes en este disco que tenemos entre manos y que se titula Strings for Peace, cuerdas para la paz. Aquí se encuentra con toda una familia musical, digamos, porque está el padre y los dos hijos, Amjad Ali Khan, y los hijos Aman Ali Bangash y Ayan Ali Bangash. Los tres son intérpretes de sarod, un instrumento de cuerda habitual en la música del norte de la India. En concreto, esta pieza, que es la que abre el disco By the Moon, está en las manos de uno de ellos, uno de los hijos, Aman Ali Bangash al sarod y Sharon Isbin en la guitarra. Un diálogo musical en la forma del raga Behak, que sirve también para poner el punto y final a esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Recordad nuestra página web para visitarla cuando queráis, mundofonías.com. Ahí tenéis todos los programas para escuchar cuando queráis, la lista de todas las canciones, los títulos de los discos, los nombres de los artistas, etcétera, etcétera. También tenéis la oportunidad de suscribiros al boletín mensual de informaciones o al podcast. Nos podéis también encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la música de Amjad Ali Khan, Sharon Isbin, Aman Ali Bangash y Ayan Ali Bangash, con sus cuerdas de guitarra y sarod. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.